Mírala la guacha peligrosa, ella sacude, sabe cómo es la cosa. Cuando baila menea, sacude la cadera, la nena se pone peligrosa. Y quiere tra, por detrás, por detrás. Y quiere tra, por detrás, por detrás. Y quiere tra, por detrás, por detrás. Y quiere tra, y quiere tra, por detrás, por detrás. Y quiere tra, por detrás, por detrás. Y quiere tra, por detrás, por detrás. Y quiere tra, por detrás. A mover ese culo, todo ese culo. A mover ese culo, todo ese culo. A mover ese culo, culo. Chiquita el culo. A mover ese culo, culo, culo, culo. Esto pa' la guacha, que cuando lo escucha se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Terre, terre, para abajo, abajo. Terre, terre, pa' tu cola, tu cola. Terre, terre, para abajo, abajo. Terre, terre, pa' tu cola, tu cola. Pa' que lo baile como ella quiera, nadie la obliga y se saca la pollera. Pa' que lo baile como ella quiera, mira a tu hermana, se saca la pollera. Que no se ponga nada, que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra. Que no se ponga nada, que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra. Terre, terre, por detrás, por detrás. Terre, terre, mueve el tuque para abajo. Terre, terre, por detrás, por detrás. Terre, terre, sacude el tuque para abajo. Mueva la, mueva la, mueva, mueva la, mueva la, mueva, mueva la, mueva la, mueva, mueva la, mueva la, mueva, mueva la cadera. Mueva la, mueva la, mueva, mueva la, mueva. Avísale a la guacha que esto explota. DJ, marcando otro nivel. Llevo DJ.